vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando este lunes con una semana de mucha actividad en lo que tiene que ver con las responsabilidades que nos tocan, no en lo personal, sino como organización, como Unidad Popular, y también en el marco de la lucha más general con el movimiento popular, con el movimiento social. Un saludo a todos los compañeros que en este fin de semana estuvieron realizando tareas militantes, ya sea algunas tareas de finanzas, como los jóvenes. Nos llegó un video de los compañeros de San Carlos también, una actividad importante de militancia, de finanzas, que tiene que ver con las finanzas en las organizaciones políticas como la nuestra, tiene que ver con la actividad política. Sin finanzas es muy difícil poder llevar adelante la actividad cuando somos fuerzas que dependemos de nuestros propios recursos, de nuestros propios esfuerzos. Pero bueno, saludo a los compañeros que también estuvieron y siguen trabajando en la futura planta emisora de la 36, metiendo mucho esfuerzo, voluntad, compromiso y sacando adelante una tarea tan, tan importante. Esta semana también es una semana con una actividad para nosotros de gran importancia en la Unidad Popular, para la Unidad Popular y para la izquierda en su conjunto. Lo decíamos el otro día en el marco del trabajo de construcción programática que nos planteamos como Unidad Popular en este año, porque seguimos creyendo que la política tiene que ver con la defensa de intereses de clase. Y esos intereses se reflejan en programas, en proyectos. No todo es lo mismo. No todo sirve al mismo objetivo y al mismo interés. Y bueno, en ese marco arrancan una serie de mesas redondas, de charlas, y arrancan con el tema para nosotros más importante que tenemos en esta coyuntura, no solo en la coyuntura, hay una visión estratégica en la vida de nuestro país y en los intereses de nuestro pueblo. El tema de la seguridad social. La seguridad social que ha sido objeto y objetivo primordial del sistema financiero para incrementar el saqueo sobre los trabajadores. Esta reforma que sacó este gobierno da un paso más en esa política de ajuste, de achique, en relación a los derechos de los trabajadores y, obviamente, de volcar con más rapidez y más eficacia los recursos de los trabajadores para el sistema financiero. En el marco de lo que tiene que ver con el trabajo programático, la Unidad Popular tiene a la seguridad social como un eje. Y para la actualización en ese plano, y también para atender lo que nos marca la coyuntura, este jueves, a las 18:30, en la Fonoplatea, Gustavo Nocetti, en Convención 1165, se va a realizar esta charla abierta a todos los que quieran participar sobre la seguridad social desde la visión de la izquierda. Y participarán la compañera Karina Sosa, presidenta del Sindicato de la Seguridad Social, la TCS, el compañero Álvaro Legaspi, trabajador bancario, también militante sindical, y el compañero José Luis Borges, secretario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Nosotros los convocamos a todos, a los que nos están escuchando, a sumarse a esta actividad, porque vamos a entender mejor por qué tenemos que dar esa pelea con todas nuestras fuerzas. para sacar la idea de que la seguridad social es solo la jubilación, siendo la jubilación un elemento importantísimo en la vida de los trabajadores, pero no es solo eso. Entonces, para abordarla desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de la izquierda, esta mesa redonda, esta charla, creo que va a ser un elemento de gran apoyo, de gran respaldo para entender esta realidad y para entender por qué tenemos que dar la pelea ahora que se nos está proponiendo y en la que estamos comprometidos, en defensa de la seguridad social. Y sé que ayer los compañeros lo abordaron el tema en la audición, pero creo que no podremos dejar pasar un solo día sin decir, porque la ofensiva de la desinformación y la confusión está en marcha y tiene múltiples voceros y voceras y medios que la repican, donde aparecen ahora varias propuestas de plebiscito. Que sí, que no, que por aquí, que por allá, que la unidad, que el movimiento social, que el movimiento popular. Acá hay una propuesta de plebiscito que lleva 2 años en la calle, que ha sido sometida a la consideración de todos los actores sociales, que es la que impulsó desde el principio a TCS y desde hace 2 años y medio el Mondes como herramienta de lucha de nuestro pueblo del que somos parte. Y el plebiscito que se planteó y que está planteado tiene 3 puntos claves. No hay que distorsionar esto. Ojo con el engaño, porque hay muchos que se están disfrazando para engañar, para confundir, para distraer, para estirar las discusiones, los debates y matar este plebiscito que tiene un objetivo central, eliminar la AFAP. Ese es el punto central. Eso es lo que cambia la historia. Eso es lo que cambia realmente el contenido del proyecto de país que estamos viviendo. Eliminar la AFAP es darle un golpe certero al sistema financiero, ¿no? Atarle las manos para que no robe tanto a los trabajadores y devolverle a los trabajadores a través del BPS la riqueza que se va generando a lo largo de los años de trabajo. Junto con eso, volver a los 60 de edad y 30 de servicios para el retiro, contemplando obviamente todas las bonificaciones que hoy existen, y elevar por lo menos un poco la jubilación y la pensión mínima, que son de miseria. Estos 3 elementos son los que marcan el camino hacia adelante. De esto vamos a estar hablando largo y tendido hasta que nos encuentren en la calle con la papeleta y la lapicera en la mano, recogiendo las firmas para estampar esos 3 elementos en la Constitución, que no demorará mucho, estamos seguros. Porque la demora implica el estirar este tipo de definiciones, ya tenemos experiencia en nuestra historia de que nos lleva irremediablemente a una derrota que nuestro pueblo no merece, cuando tenemos en nuestra mano la chance total de la victoria. Por otro lado, está la rendición de cuentas ya en el Parlamento. Y esta rendición de cuentas, como no podía ser de otra manera, expresa cabalmente y a rajatabla la esencia reaccionaria y neoliberal de este gobierno. Los recortes a la educación son tremendos. 0 peso a la universidad y después se llenan la boca, que el GACH, que no sé qué, que la investigación. Pero toda la política de este gobierno en materia educativa apunta a favorecer a los actores privados de la educación. Dejar sin recursos a la universidad realmente es cercenar la perspectiva de la construcción de un país distinto, porque la ciencia, ¿no?, la academia, deben ser parte inseparable con los trabajadores, con la producción nacional, en la construcción de un modelo de país distinto. Y al reafirmar esa línea, ¿no?, porque también dice, ejecute, dice el presidente, porque en algunos ministerios, algunas reparticiones no han ejecutado todo el dinero que tenían. Hay que preguntarse por qué. En el caso de la ANEP está muy claro. Robert Silva se guardó $1.000.000 para la transformación educativa que le impone el Banco Mundial. Claro que sí. Entonces, con eso está conforme. Después, un salario más digno, mejores salones, no apilamiento de chiquilines en grupos inmensos, no, equipos interdisciplinarios, atender la gravedad, la grave situación que vive la educación, no. Al presidente de la ANEP solo le interesa meter esa transformación educativa, que es la receta del Banco Mundial. Pero lo que no quería dejar de decir hoy, porque estaba escuchando al senador Manini Ríos, refiriéndose al tema de la crisis del agua, que es otro gran tema, el otro gran tema que vive nuestro país, fruto también de este modelo. Y el senador Manini parece que ya no fuera parte de este gobierno. O sea, la mira desde afuera. Habla de los gobiernos que estuvieron y el que están, que no pusieron atención en los graves problemas, como el caso del agua. Lleva 4 años en el gobierno el senador Manini Ríos, con ministros, nada menos que con ministros en vivienda, con cargos en todos los ministerios. Forman parte del gabinete. ¿Dónde estaban? Ahora, me hace acordar mucho. El expresidente Mujica también muchas veces oficiaba de crítico del gobierno como que no estuviera en el gobierno. Señores, son todos responsables. Son responsables. Porque cuando uno está en desacuerdo con el gobierno del que forma parte, lo que tiene que hacer es irse del gobierno y dejar los cargos. Y no hablamos en el aire. Esta pequeña y humilde organización era parte de la fuerza política que en el 2004 ganó la elección y en el 2005 asumió el gobierno. Fuerza política por la que luchamos, dimos nuestra fuerza, nuestra vida, la vida de compañeros. Y llegando al gobierno, vimos el desvío brutal que nos tocaba sufrir, digamos, porque no era vivir, de un gobierno que llegó con una propuesta de izquierda y quedó por el camino esa propuesta y gobernó con una propuesta al servicio del gran capital. Y criticamos duramente a ese gobierno, que era nuestro, pero no lo criticamos en el aire, porque cuando hubo que salir de la fuerza política, salir de la fuerza que estaba en el gobierno, no tuvimos la menor duda. Y lo hicimos saliendo a la intemperie. Y nos pronosticaron 3-4 meses de vida, y aquí estamos. Pero cuando uno dice que un gobierno no actúa, que un gobierno se duerme, que un gobierno no mira con sentido estratégico atendiendo las necesidades de la gente, si es parte de ese gobierno, o cambia las cosas o tiene que irse. Ya está primando el discurso electoral, el perfilismo, el tomar distancia. A diferencia de eso, nosotros de la Unidad Popular nos embarcamos en las luchas concretas, en la defensa de la sociedad social, en la lucha por el agua y en la construcción de un programa realmente de izquierda, que pueda motivar a nuestra gente a juntarse, a unirse y a pelear para colocar la voz de la izquierda en el Parlamento y crecer en fuerza para dar una lucha definitoria en la transformación profunda de esta realidad y de nuestro país. Nos vamos quedando por aquí. Nos encontramos mañana 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.